amor. Quiero decirte, desde que te conocí, no dejo de pensar en ti. Mi cuerpo que quiere estallar. Eres tan dulce, eres tan buena. Me siento mía, quiero gritar. Cuánto te quiero, cuánto te quiero. Te quiero amar. Te quiero amor, quiero que soy feliz, muy junto a ti. Te quiero amor, quédate aquí, muy junto a mí. Te quiero amor, quiero gritar, que soy feliz, muy junto a ti. Te quiero amor, quédate aquí, muy junto a mí. Vuelvo loco, quiero gritar. Cuánto te quiero, cuánto te amo, mi dulce dueña.